Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta, maravillosa gente revolucionaria que se activa en todos los territorios y por distintas acciones, parando, frenando proyectos, grandes proyectos extractivistas, proponiendo distintas formas de relacionarnos como comunidad, como territorio, relacionarnos con los distintos seres que habitamos esta tierra. Así que ahí le mandamos todo el cariñito, todo el aguante a toda la gente que sigue resistiendo en todos lados. Le mandamos también mucho, mucho cariño al acampe que hay ahí en Rucalhue, que ya son 5 meses que llevan resistiendo a la instalación de la hidroeléctrica en el río Biobío. Así que toda la fortaleza para allá, 5 meses de acampar, 5 meses de esa lucha ahí con todo, que deben ser bien intensos, pero que se les agradece mucho que le estén poniendo todo el bueno ahí. Y nada, pues hay que puro fortalecer las redes para que no hayan cansancios en estos procesos que se llevan territorialmente. Estamos entonces en este aire puro 693. Oh, me perdí. Ya me perdí de cuál es el número. Parece que el 94. Ya parece que el 94. 694. Bueno, les damos un saludo a toda la gente que está organizada, a quienes tengan confianza en el proceso institucional, a quienes no tengan confianza en el proceso institucional que se va a vivir este fin de semana y el resto en realidad. A quienes confían en la generación de nuevas formas de organizarse o nuevas viejas, esas territoriales, esas de la Junta de Vecinos, esas de madres de presas y presos, qué dolor, ¿no? Me da mucho dolor ver cómo los pacos siguen siendo igual de sádicos, nada ha cambiado, por ahí se dice, los pacos pegándole a las madres de personas presas injustamente. Y movimientos de ultraderecha publicando videos que dicen de que de las 300 personas que están presas, dicen cómo los vamos a liberar si 5 de ellos se les pilló cocaína y armas. Sea cierto o no sea cierto, sea montaje o no, que le pusieron a esas personas los pacos, esas cosas. Imagínense, estamos viviendo un momento de que es muy sensible, que es muy hay que andar con mucho cuidado. Y vamos haciendo alianzas, compañeros, porque sin alianzas nos vamos a volver a repetir la historia. Leamos los 80, yo estoy pegado con eso, leamos los 80, cómo fue el proceso de la salida de la dictadura. Recordemos que las protestas desde el 83, 85, 86 sobre todo, fueron protestas potentes que terminan con una salida institucional que nada cambió tampoco. ¿Ya? Entonces, si es que ahora tenemos confianza en esa salida institucional, bueno, pero que cambie todo, pues. Y yo estoy muy pegado con el rollo de que hay sectores políticos que encuentran que es políticamente correcto conversar con, dialogar con el otro sector, con el sector particularmente de la ultraderecha. Y yo les pregunto a esas personas, si fuese al revés, si es que el gobierno de Sebastián Piñera hubiese sido un gobierno comunista o peor, un gobierno anarquista, un gobierno así comunitario, si quieren, si hubiese sido un gobierno desde ahí que hubiese reprimido fuertemente a toda la gente que salió a manifestarse, que lo hubiese torturado, que lo hubiese violado, que hubiese asesinado, que hubiese generado todos los montajes que hay, ¿acaso habría diálogo? ¿Acaso no habrían llamado a los gringos, a sus amigos gringos para derrocar el gobierno? ¿Acaso tolerarían que hay presos políticos, presas políticas? ¿Acaso tolerarían de que esas mismas personas estén escribiendo la Carta Magna, hermano, hermana? No, po. No, pues estarían pidiendo la cabeza de los gobernadores. En cambio aquí estas personas que se plantean dialógicas con todas las partes, porque todas son válidas, están conversando con los asesinos y asesinas, pues. Y eso no corresponde, pues. Eso es algo que hay que cambiar, porque esa hueá se llama colonialismo. Y eso está remetido en la psique de muchas personas. ¿Por qué debemos seguir respetándolo? No corresponde, pues. No corresponde. Respete a su vecina y a su vecino, respete a su amigo o amiga. Respetémonos en las parejas, respetémonos en los piños. Ahí sí, pues. De hecho, inclusive cuando tengamos ideas contrarias, si ese no es un problema. El problema está en que estos locos de verdad que son asesinos. Sichel, Desbordes, Chadwick, Blumel, Piñera. Quiero nombrar a más gente. El Paco Pérez, Paco Rosa. El Paco Rosa está libre de polvo y paja. Y nosotros tenemos que estar aquí. Bueno, desde mi punto de vista, desde donde estoy yo, estoy súper bien. Pero hay compañeros y compañeros que están mutilados. Entonces, hermano, yo creo que evaluemos nuestra forma de hacer política, porque ese respeto a todo, no corresponde. A mi parecer no corresponde. Mucho miedo igual ahí, po. Pero sí hay gente sin miedo, po. Están las mamás de las presas, los presos que están ahí. Está la gente, un montón de piños que están apañando por la libertad de los presos, que inclusive hay compañeras que le mucho respeto, porque desde la ecología, esa ecología que antes nos miraban como hippies, están ahí, están dando cara, po. Entonces les agradecemos a toda la gente que está preocupada también por las comunicaciones, que también le han llegado a Perdigón ahora, que en el velorio, en el funeral de la Luisa Toledo, les dispararon los PDI, po, hermano, les dispararon, así son ellos, así son, no son de otra manera. ¿Con eso hay que dialogar? No, ni jodiendo. Así que dialoguemos entre nosotros, transformémoslo todo. Pero no vengan con esa otra amarillez. Compañeras y compañeros, esto es Aire Puro. ¿Les traemos cosas o no les traemos nada? Le traemos una entrevista con Daniel, de un piño ahí que se están oponiendo al mall en Agua Santa, una construcción de mall que se quiere hacer ahí en ese sector de Viña del Mar. Así que ahí vamos a estar conversando con él para que nos cuenten qué va todo ese proceso y más o menos que dialoguemos también por qué oponernos a los malls, pues, ¿cierto? ¿Por qué preferir comercio local en vez de esta industria de los malls, de esta masividad del consumismo que significan los malls? Así que vamos a estar conversando con él, por un lado con Daniel, luego vamos a compartir una entrevista a Lucía Sepúlveda, una entrevista que nos comparte René, así que ahí vamos a estar escuchando su voz también. Le mandamos saludos a René. Vamos a estar hablando entonces, o sea, vamos a estar compartiendo esa entrevista. Luego vamos a hablar con Caro Vilches, una constituyente de Modatima, del Distrito 6 de ahí de Petorca, La Ligua y todos esos territorios, a propósito de que ella es la única geógrafa dentro de los constituyentes constitucionales. Y nada, pues importante dialogar cómo se va a ir haciendo ese proceso entonces, pues cómo le vamos haciendo con las decisiones territoriales, con los planos reguladores, con cómo pensamos el territorio en cuanto a la planificación territorial desde los pueblos, pues desde los territorios. Eso es un tema que ha salido un montón en las piñas que entrevistamos en este espacio, que son temas que se van repitiendo, entonces está bueno ahí hablar con esta compita ahí que nos propone ella desde el rol que está cumpliendo ahora en estos momentos. Y vamos a ver si es que nos llega a resultar el entrevistar a un escompis de la quebrada El Batro. Esta es una quebrada que está en la provincia de San Antonio, divide la comuna del Quisco con la comuna de Algarrobo. Y nos vamos a comunicar con ellos porque hoy día están haciendo una jornada de limpieza, de señalética. Están ahí hace un rato también recuperando ese espacio de quebrada que se ve amenazado por microbasurales, por el paso de motos, de gente que va a hacer sus rallies en moto ahí y que destruye la biodiversidad de esa quebrada. Así que harto piño que hay por todas partes. Se agradece porque

radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskirstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomos. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro con unos problemas técnicos más o menos. Les queremos contar de que todos los problemas, nosotros tenemos un internet de Entel y nos han dicho de que los problemas que tienen de Entel es por la contingencia que están instalando desde sur a norte antenas 5G. Yo no sé si eso se debe preguntar o no a la población, si es que usted tiene miedos o no miedos, pero resulta que esa es la respuesta que dan, porque el internet está malo, por lo tanto nos cuesta transmitir y la gente que esté escuchando en vivo en el FM capaz que se le está cayendo, pero aquí estamos de vuelta porque vamos a entrevistar a los compañeros de ahí de Aguasanta Verde. Ahora eso, estamos al teléfono con Daniel, él es parte de la organización Aguasanta Verde y que se están organizando hace más de un año ya a propósito de la instalación que se pretende hacer de un mall ahí en ese territorio. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por el espacio, primero que todo. La verdad es que llevamos harto tiempo trabajando en pos del conflicto, organizándonos, ¿cierto?, desde Nueva Aurora hasta Recreo Bajo, en pos de este conflicto que finalmente nos va a afectar a todos, ya que igual hay que tomar en cuenta que el sector de Recreo, Aguasanta y Nueva Aurora son sectores residenciales. Entonces viven familias de hace muchos años. Eso, si nos puedes empezar a contar cómo se fueron organizando y cuáles son entonces los fines. Bueno, el fin específico es por esta instalación del mall, pero ahí si nos puede hacer como una breve reseña de lo que va la organización. Sí, claro. Mira, la verdad es que el año pasado nos empezamos a acoplar entre todas las organizaciones, diferentes juntas de vecinos y vecinas y vecinos del sector preocupados por esta construcción, ¿cierto? Que nos enteramos por la televisión, creo que salió hoy en una publicación en un diario. Nadie tenía idea que iba a ocurrir esto. Entonces estuvo como muy por debajo. Nadie sabía. Entonces igual una construcción de un mall ya sería un octavo mall en Viña del Mar. Entonces ya hay 7. Entonces un octavo mall no es necesario y y es mucho, además de impactar la vida y el entorno ambiental, también impacta a los diferentes vecinos y vecinas que tienen negocios, locales comerciales pequeños, que tienen emprendimientos en el sector, ya que este mall va a contar de supermercados, cines y otros locales comerciales, que son más de 100. además, claro, del impacto vial que va a generar en toda Agua Santa, ya que ya existen mucho colapso vial en diferentes horarios, ya con pandemia y con restricción hay colapso vial, y sin pandemia y sin estas cuarentenas, digamos, va a ser mucho peor. Y por otro lado, también las calles se encuentran en muy mal estado. Claro, claro, y además que como tú decías al comienzo, ese es un barrio residencial, pero también es una arteria bien importante para acceder a Viña del Mar, ¿no? Entonces, claro, debe ser mucho el impacto si es que se genera este nuevo espacio comercial y que en verdad no tiene sentido. Pues, ¿qué es lo que opinan ustedes como organización y vecinos y vecinas con la existencia de otro espacio comercial que trae grandes tiendas en ese espacio territorial? Sí, como tú lo mencionabas, el sector de Agua Santa y la bajada de Agua Santa es una de las entradas, por no decir la más antigua, que tiene Viña del Mar. Entonces, al ser una entrada principal y con un mall en la misma entrada entrando Viña, además de generar una imagen comercial, digamos, que no es muy beneficiosa ni muy turística, digamos, para los locatarios de acá de la ciudad, genera también todas estas interrogantes de preguntarnos nosotros también como vecinos y como viñamarinos y viñamarinas qué es lo que queremos en el fondo como ciudad para el día de mañana, ¿cierto? Porque están aumentando las construcciones en Viña del Mar. Hoy existe una depredación inmobiliaria donde se han acelerado un montón de construcción en diferentes lugares y sectores en cuanto a edificios, ahora está el tema del mall, ¿cierto? Gran parte de culpa también del plan regulador comunal, el plan regulador de hace más de 20 años, plan regulador antiguo, y que también en conjunto con el municipio de Virginia Reginato, ¿cierto?, aprobaron todas estas construcciones, que sin medir el entorno y el impacto humano, ambiental, etcétera. Y como vecinos estamos preocupados y la verdad es que no queremos estas construcciones. La consigna siempre ha sido no otro mall. Ya hemos visto que muchas cosas que han sucedido, la misma inmobiliaria contrató a una relacionadora pública, a una agencia externa de acá, con una muy baja participación ciudadana, con algunas juntas de vecinos, y donde no han participado todos los vecinos de esas reuniones para informarse respecto a esto. Entonces, hemos sido víctimas de nuevo, otra vez más, de la inconsciencia de todas estas empresas grandes que no miden lo que va a ocurrir, siendo que, como tú también mencionabas, el sector de Agua Santa, Recreo, Nueva Aurora, son sectores residenciales. Viven muchas personas adultas mayores. Entonces, otra interrogante que nos surge ahí es qué ocurre con la salud mental de estas personas, ¿cierto? Ya estando en pandemia, imagínate ahora después con un mall que se acelera por el tema del ruido, el caos vial que va a existir, la seguridad también, que es otro tema que va a afectar sí o sí al sector, ya que muchos vecinos prefieren ese sector para ser un lugar tranquilo, seguro, donde poder habitar. Claro, claro, sería un cambio muy grande, muy drástico para la identidad territorial también. Y como tú decías, los locatarios, pues la gente que venda ahí en esos, que tiene sus negocios de barrio, se verían totalmente afectados si se instala un supermercado grande ahí en vez de esos locales. ¿En qué espacio físico o qué características tiene el espacio físico donde se pretende instalar este mall? Bueno, en el sector del mall se va a construir en la curva, una curva que hay en Agua Santa, en una subida, en un espacio, ¿cierto?, un terreno. Si bien el terreno no cuenta con grandes medidas ambientales de cómo proteger, como con especies nativas, ¿cierto?, los mismos seres humanos estamos dentro, en cuanto a las leyes 19.300 de medio ambiente, estamos dentro también catalogados de sistema ambiental. ¿Qué pasa con las relaciones socioculturales que tenemos nosotros y cómo nos vamos a ver afectados en estas relaciones producto de estas construcciones, ¿cierto? La construcción cuenta con más de 117 tiendas comerciales, con más de 400 estacionamientos. Si bien desde la inmobiliaria han sacado varias consignas con respecto a que va a ser amigable, que va a tener áreas verdes, etcétera, etcétera, y que va a ser una construcción hacia abajo, hacia el subsuelo y no hacia arriba. Por lo tanto, supuestamente no afectaría la vista de las personas que habitan allí, ¿cierto? Pero sí hay muchos otros factores de riesgo, como por ejemplo en las calles que están en muy mal estado, la falta de señalética. En esa misma curva donde se pretende construir un mall ocurren al menos 2 accidentes cada año. Y no hay nada que pueda ayudar a que eso disminuya, digamos, falta de semáforo, no hay falta de paso cebra, no hay ninguna pasarela, digamos, y hay muchos otros factores que influyen en la seguridad vial de los vecinos y vecinas del sector. Claro, significaría muchas transformaciones. ¿Qué acciones están haciendo? ¿Cómo? Ahora igual hace poco un abogado sacó un recurso de protección frente al MOL, por lo que el municipio de Viña sacó un comunicado donde Macarena Ripamonti afirma que van a evaluar de los permisos de esta construcción, ¿cierto? Porque hay un problema, encontraron un problema en cuanto a la cantidad de metros cuadrados de la construcción, ¿cierto? Entonces los van a evaluar y van a ver de qué manera también pueden orientar esta construcción o de qué manera se puede desacelerar el permiso de construcción, ¿cierto? O analizar todo y la participación ciudadana. Nosotros como vecinos y vecinas ya nos hemos agrupado y se han gestionado dos plebiscitos ciudadanos, uno vinculante, ¿cierto? En el sector y donde esos plebiscitos donde han participado vecinos del sector han determinado de que no quieren un mall en sus barrios, que sí los afectaría. Entonces, ¿de qué manera también nosotros permitimos que estas construcciones sucedan y que afecten la vida de barrio que tenemos todos? Eso, qué importante es el que haya decisión territorial, porque, bueno, tú comentabas que esto harto tiene que ver con el plan regulador comunal y que es antiguo, que permite muchas cosas, ¿no? Y que bueno, son al final las personas que habitan el territorio quien debieran tomar las decisiones de qué se va a instalar en ese lugar y qué no, porque un mall no es algo de primera necesidad, entonces esas decisiones deberían pasar totalmente por quienes viven en el sector. Ahora, claro, ahora hay otro tema ahí también, o sea, ¿de qué manera aprobamos permisos para que estas empresas grandes, ¿cierto?, de otros lados vengan y se instalen en nuestros mismos barrios, digamos, con todo lo que consta? Pero ¿de qué manera tampoco le damos espacio a los emprendimientos, a las personas que tienen pequeños y medianos negocios en la misma ciudad para poder instalarse y vender sus productos o poder potenciar estos negocios locales, digamos, y hacer un poco crecer la economía local? Viña del Mar es una ciudad turística, entonces un mall tampoco es una atracción turística porque se caracteriza por ser una ciudad turística en cuanto al medio ambiente, ¿cierto? A la playa, a las costas, etcétera, etcétera, o la gastronomía, pero no es turística en cuanto al shopping, digamos, o a la construcción de un mall. Ahora, muchas personas entienden que también están a favor de estos proyectos porque, claro, terminan de cierta manera, nos hace pensar que esto va a generar más empleo, va a aumentar la plusvalía del sector, etcétera, etcétera. Pero la plusvalía del sector ha aumentado de otras formas, ya que el sector de recreo, Agua Santa, Nueva Aurora, se considera como un sector relativamente tranquilo en comparación con otros barrios de la ciudad. Además que en los trabajos que podría generar un mall se podría generar de otra manera y como insistimos todos, hacer crecer también la economía local. Eso, debemos poner énfasis en eso y de qué manera también podemos colaborar con los diferentes vecinos y vecinas que tienen emprendimiento, negocios chicos, medianos, etcétera. Claro. Claro, qué importante. Estaba pensando ahí mientras hablabas que si se hacen propuestas como de este estilo, hacer un gran centro comercial que sea justamente para estas otras personas que tienen que estar buscando permisos para poder vender sus artesanías, por ejemplo, sus emprendimientos más pequeños, y que les cuesta mucho, se les niega mucho los espacios a esas personas y en cambio se deja, no sé, me imagino que tiendas de Falabella o todas esas deben haber un montón en Viña Valparaíso y no se necesitan más. ¿Para qué más? Es también caer a un consumismo que todo el rato te tiran para eso, ¿no? Te invitan a que sea a esos lugares donde consumir y que sea la entretención al final el ir a consumir más. Ahora, claro, hay otras prioridades en el sector, ya que, por ejemplo, en el sector de Nueva Aurora, Agua Santa, consta con solo un CESFAM, ¿cierto? Un centro de salud para más de miles y miles de personas de Nueva Aurora, Recreo, que vienen de otros lados a atenderse ahí. Ese CESFAM ya no da abasto, es muy antiguo, es muy precario. Entonces, ¿de qué manera también nosotros en el colectivo social instauramos la necesidad de construir un mall y no de acelerar la construcción de un servicio de salud, por ejemplo, para Recreo? ¿Y qué es necesario? Entonces, ¿de qué manera también vamos priorizando las construcciones que ocurren en el sector? ¿De qué manera también vamos cambiando un poquito la mentalidad de que solo moles o grandes construcciones generan empleo? Pero para eso también hay que ver otras alternativas y la verdad es que estamos súper contentos de cierta manera con lo agrupado que hemos estado como vecinos frente a este conflicto, ya que, como insisto, nos hemos agrupado desde arriba a Nueva Aurora, del Paradero 7 hasta abajo, hasta Recreo Bajo, que es el Llegar Álvarez, en pos de este conflicto donde hay diferentes juntas de vecinos, organizaciones sociales, medioambientales, feministas, etcétera, etcétera, y personas y vecinos que se interesan por estos conflictos en abajo, que afectan a este territorio. Sí, sí, qué importante que a raíz de esto haya fortalecido la organización territorial y desde ahí las propuestas de qué se tiene que hacer en ese territorio. Qué importante lo que tú decías, que han identificado ya en qué sería mejor destinar los recursos, ¿cierto? En vez de un mall, como tú decías, las prioridades. Y desde, bueno, igual hay mencionar de que hay una propuesta de la mitad de un plan regulador que se estaba sacando nuevo en el 2018, la participación ciudadana de ese mall en el sector de Nueva Aurora y Recreo arrojó que los problemas que existían en ese sector en el 2018 eran problemas viales, que faltaban un centro de salud para todo el sector porque el oro no daba abasto, eran falta de áreas verdes, era falta de la necesidad de proteger el patrimonio. Recreo es un sector muy patrimonial por las construcciones que tienen y donde también existen muchas quebradas, desde Nueva Aurora hasta Recreo, con una biodiversidad natural y medioambiental. Existen muchas palmas entre medio chilenas ahí. Tenemos otros compañeros que están también en un conflicto de la Fundación Cancán, no sé si lo había escuchado, que están ahí protegiendo otro sector con mucha diversidad natural. Entonces, estos problemas que estamos mencionando, que arrojó la participación ciudadana del 2018, hoy día 2021, vemos que lo único que han hecho es acelerarse, ¿cierto? No han disminuido los problemas. Entonces, ¿de qué manera generamos instrumentos que detecten los problemas, pero a la misma vez tampoco estamos dando soluciones? O desde el municipio de Virginia de Reginato no se preocupó de dar prontas soluciones frente a estos conflictos, ¿cierto? Donde también la gente sueña con tener más espacios verdes, más parques. Al ser un este residencial, viven familias de hace muchos años. Y prefieren ese lugar, lo que hemos conversado con todas y todos, porque es un lugar seguro, hay mucha vida de barrio, hay mucho negocio, hay plaza, hay de repente espacios verdes, hay muchos lugares que proteger, pero ¿de qué manera estas construcciones llegan a instalarse en un lugar y a desestructurar todo este sistema, ¿cierto? O esta vida de barrio que tenemos hace muchos años acá. Claro, claro. Qué importante ahí todo lo que nos mencionas, Daniel. Estamos con Daniel de Agua Santa Verde, ahí con toda la temática de este mall que se quiere instalar ahí, pero también todas las cosas, todas las informaciones, todos los antecedentes que han ido sacando a propósito de la misma organización que viene hace un rato atrás. Daniel, nos comentabas que están haciendo estas acciones jurídicas con respecto a los permisos que tiene ese mall, esa construcción. ¿Qué otras acciones están haciendo y qué acciones también se pueden apoyar la gente que está escuchando por la radio, a ver si se quiere sumar a alguna de las acciones que ustedes están levantando? Bueno, primero que todo, la consigna que hemos formado y la pregunta, antes de invitar a participar de estos espacios, la pregunta a todos y a todas es: ¿qué ciudad queremos construir para mañana? ¿O en qué ciudad queremos vivir mañana? ¿Cierto? Nos estamos convirtiendo en otro Santiago, en otra ciudad de cemento, pero con playa. Entonces, ¿de qué manera le dejamos más espacios verdes a las futuras generaciones o a nosotros mismos para pasar una vejez más tranquila, más natural, menos contaminada, etcétera, etcétera? Ya hay un caos bien en todos lados, también hay que buscar soluciones frente a esos problemas, hay que buscar soluciones frente a muchos conflictos en diferentes territorios. El llamado es que se agrupen como vecinos y vecinas, siempre empecemos a conversar más con las personas con las que vivimos cerca, porque es necesario tener estas discusiones. Antes no se había dado acá en el sector, por ejemplo, toda esta confianza y agrupación que existen. Entonces también la invitación ahora, además de participar y a sumarse a las redes de Agua Santa Verde, a los espacios de conversación que hay, siempre todos nosotros, las juntas que hemos tenido han sido transparentes, de cara a todas las vecinas y vecinos. Acá lo único que buscamos es conversar y tratar de buscar soluciones frente al conflicto y agruparnos como comunidad, ¿cierto? Por todas estas cosas que impactan a nuestro entorno. Y el llamado siempre va a ser a replantearse, en qué ciudad queremos como dónde vivir mañana, y para eso tenemos que preocuparnos hoy en la construcción de esa ciudad que queremos. Ahora, de igual manera, estamos súper agradecidos con la disposición que ha tenido el municipio nuevo, ¿cierto?, de Macarena Ripamonti, con algunos concejales como la concejala Nancy Díaz, que, ¿cierto?, nos han abierto espacios para diferentes organizaciones ambientales. Ya se hizo hace muy poco un primer encuentro de todas estas organizaciones ambientales y conflictos inmobiliarios, donde asistieron varias organizaciones que tenían este mismo problema en toda la ciudad, donde hay construcciones muy aceleradas, donde las constructoras también han sido súper incomprensibles con los vecinos del sector, que de repente tienen algunas dudas o preguntan algunas cosas, no son escuchadas. Entonces, ese es el tema, o sea, cómo permitimos que lleguen construcciones a impactarnos, ¿cierto? Y que no nos tomen en cuenta, que no, por último, que nos den la cara y que nos respondan de buena manera frente a estos episodios, ¿cierto? Y que no se sigan haciendo las cosas así de espalda, porque estas construcciones se aceleraron hace muy pocos meses en todo Viña del Mar. Entonces, claramente deja en visto de que esto ya estaba aprobado de antes por el municipio de Virginia Reginato, ¿cierto? Por este plan regulador antiguo, muy permisivo, que permite que todas estas construcciones se aceleren. Eso, qué importante el mensaje que nos dejas, la invitación entonces a ese cuestionamiento de qué ciudad es la que queremos. Y ahí si nos puede repetir entonces las redes sociales para la gente que se quiera informar más también y estar ahí al tanto de cómo va todo este proceso. Claro, si quieren informarse, Agua Santa Verde en Facebook y en Instagram, para todos los que puedan participar. De igual manera vamos a estar generando jornadas en territorio, ¿cierto?, para todos aquellos vecinas y vecinos que no tengan redes sociales o que son más adultos, pero que también es necesario que se puedan informar respecto a las cosas que suceden en sus barrios. Eso. Muchas gracias por la lucha que llevan. Como tú decías al comienzo, esto es algo que no solamente involucra a la gente que habita el territorio, sino que a toda la ciudad. Así que muy agradecida y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes también por el espacio, y la consigna siempre será: no queremos otro mole en Viña del Mar, y hay 7, un octavo no es necesario. Eso. Muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Aguante entonces toda la gente ahí de Agua Santa, organización popular, organización comunitaria, organización vecinal o como usted la quiera llamar. Nos vamos a ir con el Barzón, esta canción que nos habla de cómo los terratenientes nos cobran por estar viviendo y trabajando en los espacios que ellos creen que son de ellos. Aire puro, compañeris. Comuniones, que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. Y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Mauro el Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos al otro lado del teléfono con Lucía Sepúlveda, periodista, activista, yo diría, de temas de derechos humanos, de temas socioambientales. ¿Cómo está, estimada? Bien, gracias. Gracias por llamar a la radio, que siempre informa de todo. Sí, pues. Y nos interesaba, Lucía, comunicarnos contigo porque ha salido una información bastante compleja últimamente que ustedes, entiendo yo, en la red de acción de Plaguicidas en Latinoamérica lo venían avisando hace harto rato, que es como el permiso que da la institucionalidad del gobierno de Chile para que plaguicidas tóxicos que no son permitidos en otras partes del mundo acá puedan desarrollarse de manera libre. Exactamente, mira, resulta que la Contraloría por primera vez en su historia hizo una auditoría a la gestión de plaguicidas que desarrolla el SAC, porque el Servicio Agrícola y Ganadera, por ley, ganadero, por ley tiene que encargarse de decidir qué plaguicidas se autorizan y cuáles quedan fuera. Imagínate tú que corre, o los auditores, que corre un lobby feroz de las empresas productoras de agroquímicos que por ella no hubiera siquiera autorizaciones necesarias, ¿no? Ellos quisieran usar todo en los campos de Chile. Y entonces lo que descubre el SAC en esta auditoría que se realizó entre el 2017 y el 2019, lo que descubren ellos es que son cuestiones que nosotros veníamos denunciando hace tiempo. O sea, primero que el SAC no mira el efecto crónico de los plaguicidas, o sea, solamente mira la parte aguda, es decir, lo que pasa cuando alguien inhala un plaguicida y queda intoxicado y cae desmayado, una cosa así, pero no se preocupa de los cánceres, de las malformaciones, nada de eso lo ve el SAC cuando autoriza plaguicida. Segundo, descubrió el SAC también de que solamente las autorizaciones las veía gente de algo del área agrícola, pero nunca pedía opinión o no tenía un comité integrado con salud. Por lo tanto, estaba preocupada, como quien dice, de qué pasa con las plantas, pero no con los seres humanos, que ya sean como trabajadores y trabajadoras, están en contacto con los plaguicidas, o por los residuos de estos químicos que quedan en los plaguicidas, en los frutos, que finalmente van a dar a nuestra mesa. Y finalmente descubren que solamente autorizan a partir de los papeles que le entreguen a la empresa. ¿De qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de Bayer Monsanto, estamos hablando de la Syngenta, que ahora es China, y de la Dow, que ahora se llama Corteva, y que es norteamericana. Entonces esta empresa llegan con un nuevo plaguicida a la oficina de pago, se lo mandan, digamos, con quien corresponda, y le entregan los estudios que ellos mismos han hecho. Es decir, cero independencia en el estudio, porque evidentemente quién les interesa a ellos la aprobación. Y finalmente, dentro de todos estos reproches que les hace, se da cuenta el SAC de que así es como están autorizados en Chile, dicen ellos, en ese tiempo que ellos analizaron. Dicen que había más de 90 plaguicidas que ya habían sido sacados del registro de Europa, registro de la lista de los autorizados, y que sin embargo estaban autorizados aquí. Qué fuerte. Es como escuchar un chiste eso de que el ente fiscalizador fiscaliza lo que la industria quiere mostrar finalmente. Y ahí claramente súper poco objetivos, aunque la objetividad es compleja, pero en la ciencia se pueden hacer los esfuerzos para, súper poco objetivo, y suena tan como absurdo eso que mencionas, estimada. ¿Y qué se está haciendo para evitar que estos plaguicidas sigan acá? ¿O tienen este chip libre desde el gobierno y se pueden comercializar, la gente los puede utilizar, en fin? Mira, el SAI le respondió algo que en realidad es cierto. Le dijo, mira, estamos dentro de la ley, porque la ley no nos pide otra cosa que lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que le pide la contabilidad es un plan para cumplir con otro, con criterios en el fondo, un criterio realmente, como tú dices, necesario en el mundo de hoy, porque en que no cuesta nada conseguir la información. O sea, los papers, todo eso, las universidades, hay muchísimas formas de juntar documentación respecto de los impactos de algún plaguicida. Bueno, y fundamentalmente están los mismos estudios de la Unión Europea, de entes de la Unión Europea, ¿no? Así que ellos tienen que ponerse en camino a otra metodología. Dicen que lo van a hacer, pero no ponen un tiempo, no ponen una meta de cuándo. Porque dicen, no, los estándares de la Unión Europea es distinta a nuestra realidad. Porque hay que discutir. Pero en el fondo, con este resquicio de decir que somos diferentes, está como mostrando muy escasa voluntad de seguir adelante con el cambio que le pide la Contraloría, que realice en función de la salud de la población y la salud del ambiente también, porque son plaguicidas altamente tóxicos y ya han sido analizados y puestos en una lista de plaguicidas que se llaman altamente peligrosos, ya sea porque, por ejemplo, contribuyen a lo que es este fenómeno global de la desaparición de las abejas y los insectos polinizadores, ya sea por eso, ya sea porque tienen efecto en el sistema reproductivo, del tipo que te comentaba, de malformaciones congénitas o de problemas para reproducirse en los seres humanos, afectan, por ejemplo, la capacidad reproductiva de hombres, ¿no? Y un poco que tiene efectos como el cáncer, como producir cáncer en las personas. Y alteraciones en el medio, en el sentido de contaminar, quedar presente en los suelos, contaminar las aguas, en fin, una serie de impactos muy negativos. Oiga, fíjate que esto se agrega lo siguiente. Dale. Y es que estamos renegociando, el Estado de Chile, el gobierno, con sus prácticas de secreto de siempre, está llevando adelante una renegociación con la Unión Europea. Y nosotros hemos hecho presente como Rapal varias veces, y también como Chile Mejor Gente del Estado, y yo también integro esa plataforma. Hemos dicho que por qué la Unión Europea tiene otros estándares para la salud de su gente diferente a los que tenemos nosotros acá. Si hay un tratado que ellos dicen respetar los derechos humanos, respetar el medio ambiente, ese tratado de ninguna manera vigila que en Chile se cumplan los estándares de producción de alimentos, que son los que ellos exigen allá. Entonces se da este doble estándar, porque ellos, como te digo, protegen la salud de las personas y la salud del ambiente. En la Unión Europea prohibieron lo más peligroso, y sin embargo, cuando negocian con Chile, no hacen ninguna alusión a este tema. Y de hecho siguen exportando a Chile este mismo tipo de plaguicidas, lo sigue exportando la Bayer Monsanto, que es miembro de la Unión, o sea, que tiene su sede en Alemania y es miembro de la Unión Europea. La ChemChina tiene su sede en Suiza, en Suiza, no sé exactamente en qué ciudad está, pero ahí está la sede de Syngenta, que ahora es de propiedad de los chinos, y siguen exportando ellos este tipo de plaguicidas. De manera que encontramos cuestiones anómalas en todos estos dos campos que te menciono. Oiga, estimada, cuando tú mencionabas que de cierta manera el SAC está en lo cierto en el sentido de cumple con la ley, ¿eso no implicaría también una acción del Parlamento para legislar de manera adecuada pensando en la salud de la población más que en el bolsillo de la agroindustria? ¿Cómo ha asumido la responsabilidad el Parlamento en eso? Mira, en realidad el Parlamento ha sido absolutamente cómplice de esto. ¿Y a ti? Ha habido dos oportunidades en las últimas décadas en que se han presentado iniciativas para prohibir plaguicidas. Y en las dos oportunidades esto ha sido totalmente boicoteado. Se ha llegado a momento, en un momento estaba lista para su votación en el Senado, pero se desató un lobby tremendo de la industria de químico. Y eso significó y se diera vuelta la cosa, que se arrepintieran algunos que habían inicialmente votado a favor, o sea, había un proyecto votado a favor en la Cámara de Diputados hace muchos años, ¿no? De prohibición de los pesticidas y uno clasificado por la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, como te digo, el Senado hizo abajo eso. Entonces, no hay por dónde, porque el SAC tiene, lo interesante es lo siguiente, que la ley le da el poder al SAC para prohibir. Entonces, aquí es una voluntad política del Ejecutivo la que se requiere. Hay que pasar por el Parlamento, porque si el Ejecutivo le dice al SAC, y ahora en adelante, salud y el SAC van a tener que resolver esa autoridad. Y los criterios van a ser, digamos, los de los países por los cuales comerciamos, por ejemplo, el criterio de la Unión Europea, que es el ser socio comercial de Chile. Una atención al efecto crónico. No ponga eso en el etiquetado. O sea, son todas cosas que el SAC puede hacer. Pero el SAC depende administrativamente, por supuesto, del Ministerio de Agricultura. Y ya sabemos que por ahí han pasado los walking y todos los similares, ¿no? Y que representan el agronegocio. Y el agronegocio es el sustento de estas industrias. O sea, hay una alianza absoluta ahí entre la semillera, agronegocio Parlamento y el Ejecutivo en los sucesivos gobiernos que hemos tenido, porque esto ha sido lo mismo durante la concertación que durante el gobierno de Piñera. O si estás esta fuera, porque podemos cantar acá. De los costados, así. Ustedes van a salir ahí, así, sí. Perro frente. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Con la selva tropical. todo pa' poder sus hojas plantar. Olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Sudamérica, vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Siguen talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, ellos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, ellos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, ellos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A nuestra yo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. De la red de acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, en esta sección que ha salido este año 2021 de Constituyentes por el Buen Vivir o Constituyentes con el Apañe Popular, como es la gente que está desde Modatima, ahí en distintas instancias. Hemos entrevistado antes al compañero ahí, Mundaca, que hace poco ya asumió su puesto de gobernador. Y ahora queremos entrevistar a Caro Vilches, nuestra compañera, que ahora mismo les va a saludar. ¿Cómo está, compañera? ¡Aló! Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de este espacio, Aire Puro, y de todas las personas que... Saludar a todas las personas que nos están escuchando. Buenísimo. Oiga, muchas gracias también por acceder a esta entrevista. Sabemos de que las compañeras, casi todas las que están ahí metidas en la Constitución, están meta trabajando, pese a toda una campaña que está haciendo la ultraderecha, a mi parecer, de desprestigio de lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿no? Claro, por eso valorar este espacio y también a las personas que puedan informarse de lo que estamos haciendo en la convención. Ha sido intenso, duro y un trabajo largo de organización, de instalación, pero también de propuestas. de propuestas que hemos trabajado durante toda la semana, estos 10 días ya y 8 sesiones de la convención. Sí, pues de hecho aguante, compa. Primero partamos desde lo previo, ¿no? Usted es parte de Modatima. ¿Podría contarle un poco a la gente que no es de su territorio, cierto, original, que no conoce Modatima, de qué va toda esta organización? Claro, mire, yo soy Carolina Vilches, Fuensalida. Yo nací en Viña, pero a propósito de todo lo que ha significado en las zonas de sacrificio, a propósito de todo lo que ha significado el conflicto ambiental, la necesidad de justicia territorial, yo me vine a vivir hace más de 12 años a Petorca, a la provincia de Petorca, y formo parte del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y estamos integrando la Convención Constitucional con tres compañeras más, Yarela Gómez, Iván Olivares del Distrito 5, que es de Salamanca, de una pelea dura contra la minera de Los Pelambres, Carolina Vinche, que soy yo, Manuel Arroyo, que es del Gualmapu, y también Yarela Gómez, que es de Aysén. Todas por la defensa de la madre tierra naturaleza, todas por la defensa del agua, la vida y la protección del medio ambiente. Buenísimo, compa. Yo soy una de las personas que ha tratado de seguir la mayor parte de los encuentros que tienen ahí en la comisión, y que sin duda que ha sido un trabajo arduo, y de hecho las intervenciones de las compañeras que usted nombra, más otras más que son de otros movimientos también ambientalistas, ecologistas, feministas, han sido muy muy precisas, certeras. De hecho, desde ahí yo le agradezco, porque está bueno que estas cosas se empiecen a hablar, ¿no? Como que, disculpe que me dé estas vueltas antes de hablar lo central de esta entrevista, pero ¿le parece a usted de que por fin, por primera vez en este territorio, en este país, ¿se está pudiendo poner en la palestra pública temas que antes fueron muy acallados? Por supuesto, la verdad histórica, la justicia, la necesidad de reparación para las y los presos y sus familias de la revuelta popular es importante y se ha instalado desde previo al inicio y se ha coordinado acciones. Sin embargo, claramente estamos en contra de poderes constituidos, estamos en contra de lo que significa la prisión preventiva, la ausencia de cargos, estamos en contra de la militarización del Gualmapu. Entonces estamos dando una pelea importante, que igualmente es institucional, en donde nos toca convivir con la derecha, nos toca convivir con el Frente Amplio, inclusive, que no es un enemigo realmente, no hemos dado cuenta en estos días y 8 sesiones. Sin embargo, es importante que toda la comunidad pueda informarse, no solamente por los medios hegemónicos y la televisión y lo que son los diarios, la prensa escrita, y que está hegemonizada. Entonces, considero súper importante como poder transmitir y poder conversar respecto de lo que se ha trabajado en estos 10 días desde el 4 de julio en que se instala la convención. Oiga, compa, estamos mirando ahí que, bueno, usted viene desde la especialidad de la geografía, dentro de otras atribuciones que, por supuesto, usted debe gozar en su personalidad y sus vínculos sociales, ¿no? Pero nos estamos interesados en este tema de la geografía, porque a nosotros en el aire puro, casi siempre, casi en todos los programas, las organizaciones que están en lucha indican, dicen la importancia que tiene la defensa de un plan regulador que tenga que ver con las decisiones territoriales, comunitarias, el buen vivir, la existencia de otros seres. ¿Podría usted invitar a esta reflexión que usted está haciendo como constituyente y desde los piños geógrafos que usted participa? Sí, bueno, igualmente mencionar que muchas veces hablamos de geografía como desde los mapas, desde la historia y geografía que se enseña en la escuela, y ha sido muy invisibilizada el oficio. Yo como geógrafa y la única geógrafa de la Convención Constitucional estoy defendiendo la ecología política que hacemos desde los territorios. Desde el vivir en una pobla, desde el vivir en una toma de terreno, desde el vivir en Petorca, en Cabildo, en La Ligua, en los cerros de Viña del Mar, en los cerros de Valparaíso, lo que significa el periurbano. Uh-huh. Claramente es fundamental que podamos trabajar esta ecología política en un ámbito no solamente de movimiento social. Hoy día, como bien mencionaba usted, Rodrigo Mundaca ya es gobernador instalado en la región de Valparaíso y estamos dando también, y yo he estado trabajando más de 5 años en la primera oficina de asunto hídrico de la municipalidad de Petorca. Con esto quiero decir que como geógrafa, como persona que nace en una zona de terreno en Viña del Mar, estoy por la defensa del territorio, como también los pueblos originarios. Los pueblos originarios han dado la pauta de una referencia muy significativa en la presidencia de la Convención Constitucional con Elisa Loncón, de cómo se defienden nuestros territorios, nuestros valores territoriales, nuestra ecología política. Entonces, con esto quiero decir que es importante el empoderamiento comunitario, el empoderamiento, la información a través para poder generar este empoderamiento y, por supuesto, la participación. Esta semana estuvimos proponiendo una comisión y redactamos una propuesta ya de descentralización de equidad territorial, en el que hacemos ver de esta situación de que los territorios están haciendo política hoy día. Los territorios somos personas que no militamos en partidos políticos, somos independientes, que somos parte de movimientos sociales constituidos y que, más allá de ser geógrafa como profesión, es un oficio, es una situación de experiencia y también de habitar un espacio. Yes. En sentir las personas que habitan espacios que son territoriales, que están militarizados, que están sin agua o que están privados de agua por una ley injusta o que están militarizados por leyes injustas de terroristas, que los categorizan como terroristas. Es importante que puedan entrar en la política, en la arena política y también en lo institucional a construir lógicas distintas. Sí, compañera, de hecho nos agrada mucho el escucharla porque guarda mucha relación con la forma discursiva que hemos establecido en los diálogos con las distintas comunidades de los distintos territorios entrevistadas aquí en este programa. Le quería pedir un favor, si es que es posible que nos vayamos a una pausa musical a escuchar Niña Pájaro, que tiene una canción que se llama Liberando el Corazón, y para volver a seguir profundizando en esta entrevista con otros temitas ahí que son importantísimos para lo que estamos viviendo. ¿Le parece? Pues ningún problema, agradecida de la canción Liberando el Corazón. Buena, compañera. Entonces, nos vamos a ir ahora, compañeris, a escuchar esta canción, muy linda canción a propósito, y volvemos prontamente con más del Aire Puro. Si algún día la natura decide vengarse. Mari con Pubenui, Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta entonces aquí en el aire puro, compañeras, compañeros. Usted está escuchando la voz de Caro Vilches, compañera Quinta Región Cordillera, pero cordillera hasta la costa, Modatima, una compañera que está ahí haciendo el proceso constituyente y que le queremos preguntar lo mismo que le hemos preguntado a otras personas que están allí dentro de del proceso, ¿no? ¿Cómo le hacemos, compañera, para que nuestra gente participe efectivamente? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que hemos definido y compartido con todas nuestras compañeras también de la Constitución de Movimientos Sociales Constituyentes, que se llama Comunidades Constituyentes. La Manu Arroyo, también la Camila Zárate, hemos estado entregando a la Mariela Cerey, que también viene de una lucha súper importante de cuidados en nuestro distrito, que es el 6, la Camila Zárate en el 7. Mi familia está en el distrito 7, yo soy de la región de Valparaíso, y creemos en la necesidad de contar con comunidades constituyentes. También entendemos que hay un trabajo importante de los cabildos vinculantes, en las asambleas territoriales, en las juntas de vecinos, y que es importante tener como ciertos puntos de encuentro en común y que tienen que ver con la sistematización, con las actas de trabajo, que tienen que ver con las vocerías de los pueblos, que tienen que ver con la necesidad de instalar la participación social territorial en la convención constitucional como un mecanismo importante. Por eso contarle a todos que yo soy parte de la comisión del reglamento. Hoy día fue parte del trabajo que hicimos durante la semana de inscribirnos, de juntar los patrocinios y de instalarnos institucionalmente, después de estar mucho en la calle, en una comisión de reglamento que va a regular la participación ciudadana, territorial, plurinacional, descentralizada, territorial, en la convención. Entonces, nuestra propuesta es generar comunidades constituyentes que tienen que ver con tener un debate en común y una sistematización, una coordinación territorial en el debate de la convención constitucional, o sea, el debate constituyente, esa asamblea constituyente que todas y todos y todes queremos para la nueva constitución, que es participar, que es resguardar nuestros derechos humanos, resguardar la verdad histórica, la justicia, la reparación, la descentralización, la transparencia. Entonces, para eso invitar a todos a participar de las comunidades constituyentes. Nosotros podemos entregar el material impreso, en digital, y estamos llamando todos los viernes a sumarnos a un live en donde damos cuenta de todas las acciones que estamos desarrollando dentro de la convención. Sí, qué maravilloso escucharle, compañera, porque es concordante con lo que se están haciendo desde otras personas que están en la constituyente, así que es maravilloso. Le quería hacer una consulta en términos de cuestiones prácticas o diferencias que puedan haber. Como yo le decía en el bloque anterior, casi siempre la preocupación de las comunidades guarda relación con el plan regulador, que es una cuestión de mapas y etcétera. Hay otra cuestión de relaciones sociales que se dan en los territorios que es importantísimo fortalecer y mejorar. ¿De qué manera ustedes pueden proponer a través de principios, cierto? Porque la idea de la Carta Magna es que sean principios. ¿De qué manera podemos proponer, cierto, de que ese tipo de herramientas, ese tipo de relaciones sociales apunten a un buen vivir, apunten a ese nuevo Chile que mucha gente lo dice, que yo no sé si compro mucho eso, pero a esa nueva forma de comprender? Mire, yo creo que hay dos tipos de constitución y mixtas también, tercera posibilidad. Una de una constitución de principios, otra de aplicación directa, que tiene que ver con que no vamos a dejar a la política pública o a las leyes posteriores o al mediano plazo cosas que son de aplicación directa para el buen vivir, como la participación democrática. Necesitamos un Chile democrático. Uh-huh. Entonces, realmente decir que nosotros queremos instalar en la convención las comunidades constituyentes. Uh-huh. Transparentar eso, porque para nosotros es una forma de construir, cuando uno dice comunidad, tiene que ver con un concepto súper flexible, que tiene que ver con secundarios, que tiene que ver también con personas privadas de libertad, que tiene que ver con comités de agua potable rural, uh-huh. con organizaciones que puedan hoy día relevar su participación. Creo que tenemos que tener una aplicación directa en esta nueva constitución, el principio de la democracia, que se nos ha sido negado por muchísimo tiempo. Y ahí también decir que los pueblos originarios están generando una plurinacionalidad, una multiculturalidad que no es nueva en otras constituciones, que hoy día nosotros estamos muy, muy avasallados y muy degradados, erosionados por el capitalismo, por ser una población que realmente hemos sufrido y hemos naturalizado muchas violencias. Mm. Entonces, vemos que la democracia hoy día tiene que estar instalada de forma de aplicación directa en la nueva Carta Magna, no solamente como un principio, y por eso hemos propuesto la Comisión de Descentralización y también nos ponemos a disposición del reglamento y de la participación ciudadana, popular, territorial, desde el inicio y desde antes, porque de ahí venimos de la calle, venimos de las mesas territoriales del agua, venimos de la población. Claro. Que creemos que hoy día estamos en un proceso súper fuerte y profundo de politización y de institucionalización de nuestras demandas que históricamente no han sido escuchadas. Buenísimo, compa. Oiga, se nos está acabando el tiempo, entonces yo le tengo otra pregunta, pero me gustaría abrirle un poco el micrófono a usted. ¿Cuáles son sus reflexiones más importantes? Entendemos que este llamado a las comunidades constituyentes, ¿le dijo? Disculpe. Sí. Ya, a estas comunidades constituyentes, ¿cierto? Es un llamado que es amplio, porque todas las personas estaban haciendo asambleas, cabildos, juntas. Se está haciendo un proceso muy importante durante la revuelta. Y nos parece que es muy pertinente lo que ustedes proponen. Pero le quería dejar el micrófono abierto a ver cuáles son aquellas cosas que usted les da más relevancia a este proceso, a su persona, a su agrupación Modatima. Bueno, gracias, agradecer el espacio, la transmisión, decirles a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que estamos muy contentos porque vamos a tener una región con equidad de género, con memoria, con una región de derechos, como se ha planteado muy desde el corazón, desde el sentir pensar por Rodrigo Mundaca, a quien conozco por más de 10 años en la lucha por la defensa de la madre tierra naturaleza. Los bienes comunes. Esa lucha nos ha traído a Petorca. Yo hoy día estoy en Petorca, nací en Viña, y decirles que es importante cuidar el proceso constituyente en el sentido de que la confianza no puede estar amparada en los medios de comunicación hegemónicos. No, sino en estos medios como Aire Puro, como la Radio Placeres, como son las redes sociales seguras, en el sentir que es importante que todos nos enteremos de qué estaba sucediendo adentro, del trabajo que está generando la mesa directiva, que hay un trabajo por el bien común, que hay un trabajo por el Chile que viene, por nuestros hijos, que hay un trabajo importante. Nosotros hemos gastado todos nuestros ahorros como personas, hemos gastado nuestros ahorros, nuestro tiempo, hemos nuestras compañeras y compañeros están a voluntad, a dolor, no sé cómo explicarlo, claro. Alojándose en la capital, en un escenario de mucha de mucho clasismo, en un escenario de mucha de mucho margen jurídico para construir un nuevo Chile. Entonces, que nos acompañen, que seamos todas y todos constituyentes para poder realmente incidir de una manera fundamental en esta nueva Carta Magna, como quisiéramos en una asamblea constituyente popular. Creo que ningún proceso en el mundo es como este, porque no ha sido otra constitución escrita por paridad de género, lo que significa cuidar a nuestros hijos, agradecer públicamente a lo que ha sido la dirigente de Agua Potable Rural, quienes han cuidado a mi hijo en Petorca, por ejemplo, mientras yo voy a la convención, porque yo ir a la convención no puedo ir con mi hijo, significan 234 lucas en el hotel donde me permiten estar, o estar en casa de amigas. Entonces, gracias a las amigas, gracias a las dirigentes de Agua Potable Rural, gracias al movimiento social, a la Pobla, por soportar todo lo que ha sido precarizado en este contexto, y además de desmentir todo lo que se ha dicho en los medios hegemónicos respecto del no trabajo o del impedimento para construir una nueva constitución, porque ayer se vio ampliamente, antes de ayer, perdón, el día jueves, porque ayer fue feriado, en la última sesión, la sesión número 8, se vio que hay amplia votación de todos, izquierda y derecha, convencionales constituyentes, porque exista participación, plurinacional, social, territorial. Entonces no hay impedimento más que informarnos, más que transmitir, más que vincularnos y tener confianza en quienes estamos ahí dándolo todo, poniendo el cuidado de nuestros hijos en segundo lugar para escribir una constitución, poniendo nuestra seguridad en segundo lugar para ir a Santiago y quedarnos en lugares donde nos aíslan, donde nos cercan jurídicamente, pero que vamos a dar una lucha que es legítima, que es de todos, porque somos pueblos. Y que confíen en eso también, porque tenemos que cuidar este proceso constituyente y no radicalizarlo o no desmentirlo, porque es la vía institucional que tenemos para escribir el nuevo Chile. Excelente, pues compañera, le mandamos toda nuestra fuerza a usted, a su equipo, a su familia, a su núcleo, a todas las personas que usted al mismo tiempo le entregan fuerza, harto aguante en este proceso, como pasa en todo, ¿no? No siempre las vías institucionales son la solución si es que el proceso popular se detiene, ¿no? Entonces, entendemos de usted un amplio llamado a toda la gente para que se siga movilizando, para que siga asistiendo a las distintas niveles de organización para que podamos aportar a un verdadero cambio. Agradecido, compañera. Esperamos que estén muy bien y que, bueno, que ganemos. Yo la verdad es que pienso de que se tienen que ganar varias cosas en este proceso, así que aguante. Muchas gracias. Sí. Vamos a ganar, será hermoso, confíen en ellos, somos mayoría, hay conciencia, venimos de la calle, está el pelado Bade. Yo he identificado a tantas personas muy valiosas que están viviendo lo mismo, entonces sí, vamos a lograrlo, confíen en ellos, y que claramente es un proceso de que genera incertidumbre, que genera desconfianza por ser institucional. Sin embargo, yo que he logrado instalar en la institucionalidad municipal una oficina del agua, puedo dar fe de que estas luchas son importantes y que se puede, porque será para todas y todos y será bien común y será buen vivir. Eso, aguante, compa, que esté muy bien. Nos estaremos viendo por ahí y por allá, pa. Ya, un abrazo. Eso. Chao, y saludo a la Vero Vilches a propósito de Modatima y por allá por Petorca. Muchas gracias, estamos juntos ahí, estamos acompañándola, mi fuerza para todas las compañeras que nos están escuchando también. Eso, aguante, que esté bien, chao, compa. Ahí teníamos, qué potente igual, ¿no? Las reflexiones son muchas al respecto de este proceso. Sí, se viene potente y nada, pues no sé. Me pasa que me da buena caleta poder escuchar a estas personas que están ahí en ese proceso y, como decía la Caro, que vienen de la calle, que vienen de todo un proceso de lucha histórica y que estén en esta instancia institucional, que podemos tener todas las desconfianzas que tengamos, pero no hay que dejar de lado el apoyar a estas personas porque lo están dando todo, que están haciendo todo para que pueda haber como unas nuevas leyes, unas nuevas formas de pensar también y de sentir la vida que queremos, por la vida que queremos llevar, las decisiones que queremos tomar en los territorios. Así que toda la fortaleza y todo el Nehuen ahí para les compas. Pasar un dato igual ahí, que desde nuestras compañeritas de Radio Placeres nos invitan a que hoy día hay un cabildo del Distrito 7 a propósito de los constituyentes. La asamblea número 14 va a ser hoy día sábado 17 de julio a las 6:30, ahí para poder avanzar hacia un congreso que queremos, dicen. Entonces va a ser vía Zoom, así que nada, pues importante participar de todas esas asambleas que podamos ir participando con respecto a estas nuevas propuestas de constituciones. Sí, vamos, como decía un compañero, preocupado porque el fascismo en Chile existe y tenemos que ser claros en sentar las bases políticas de este proceso. Y esas bases políticas nos tienen que permitir avanzar de aquí a 50 años más. No pueden ser cosas cortitas. O sea, también cosas cortitas está bien. Pero tienen que ser bases políticas potentes para que no vuelva a ocurrir la historia de antes. Tanto lo que ocurrió el 73 como lo que ocurre en el 89. Y bueno, y quizás cuántas experiencias más que hay en Latinoamérica, también es súper bueno ir mirando para afuera. Pero recuerde, ustedes, las personas que están escuchando, tienen una experiencia que también tienen que compartir, que tienen que mirar, contrastar con lo que viven nuestras vecinas, vecinos. Respetémonos entre nosotras, nosotros, es muy importante. Si lo único que no hay que respetar son a los fascistas. Y están reconocidos, así que aguante, compás. Volvemos en un ratito. ¿Te parece escuchar Mazúrquica Modérnica? Esa está buena. Y de ahí seguimos escuchando la entrevista a Lucía Sepúlveda, que la cortamos ahí para darle el pase a la Vero Vilches. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. Oiga, estimada, perdona, dale. Quería conectar esto y también con ahora, con lo que estamos viviendo con la Constitución, ¿no? Me quitaste las palabras de la boca, iba justamente para ese lado. ¿Qué se avizora vinculado con este tema de la agricultura en general y esta como dicotomía que se plantea algunas veces, que no sé si es cierta, entre la agroindustria versus la agroecología? Claro, la dicotomía es absoluta. O sea, el modo de producción del agronegocio, porque en realidad no es una industria, es un agronegocio, porque ellos se llevan la fruta prácticamente sin procesar, es muy mínimo lo que se va procesado, y eso es llevarse el agua, llevarse el suelo, en definitiva una palta que se va, como todos sabemos ya a estas alturas, son localidades que quedan secas. Ahí no hay valor agregado, ahí hay daño que no se contabiliza, impacto en el salud derivado de esta falta de agua, impacto en los suelos, ya sabes. Entonces, el modo de producción agroecológica es todo lo contrario, porque es fundamentalmente orientado a respetar los ciclos de la naturaleza, a usar métodos que no incorporen químicos, sino que vayan tomando en cuenta, digamos, los cultivos que pueden asociar frente a sí para prevenir las plagas. Y métodos que son conocidos, digamos, de los agricultores antiguos, también incorporan algunos temas ya más modernos, de biocontroladores, etcétera. De manera de poder tener alimentos sanos sin usar esta cantidad de origen químico, ¿no? Entonces, mira, tenemos una suerte de articulación de convencionales socioambientales, ¿no? Y todos estos compañeros están apoyando el principio de la soberanía alimentaria, ¿no? El principio de la agroecología como un modo de producción que nos permite caminar hacia la soberanía alimentaria y que nos permite contribuir a la salud de los pueblos, ¿no? Y a recuperar los territorios devastados por el agronegocio o por la forestal. Entonces, nosotros esperamos que ellos, de sus programas, porque varios de ellos lo tienen incorporado, por ejemplo, recuerdo el caso de Alvin Saldaña, que en la sexta región, tiene una larga experiencia en la red con la soberanía alimentaria y con él hemos estado conversando y él está comprometido a poner este tema en discusión. Eso implica, en cuestiones, implica por ejemplo que se reconozca en la Constitución, diría yo, y es lo que queremos plantear después a estos convencionales, el principio de precaución, porque si se estableciera como un principio base que rija nuestra ley, nuestro encuadre, entonces no sería necesario acumular estudios científicos de décadas para lograr que se prohíba algo que no se, que bastaría con digamos la realidad de lo que está pasando en el campo, con la salud de la gente, con la salud del ambiente, con la biodiversidad, para entender que hay que prohibirlo, aun cuando no esté, que no haya absoluto consenso científico, porque siempre, tú sabes, va a haber dos versiones para todo, ¿sí? Y los países de la Unión Europea utilizan este principio, el llamado principio de precaución, y faculta a un Estado, a un gobierno, a adoptar medidas, aun cuando no hubiera absoluto consenso científico, teniendo vista en qué está pasando en la realidad, ¿no? El cuadro de impacto. Así que también, además de los socioambientales, están las compañeras nuestras feministas de la plataforma plurinacional y las compañeras de escaños indígenas, compañeras y compañeros de escaños indígenas. Todos ellos acceden también a este principio de la soberanía alimentaria. Así que nosotros tenemos ciertas expectativas de que ellos van a colocar estos temas en la discusión. Excelente, sí, pues vamos a pensar que efectivamente se puede construir otro país que esté pensando en los territorios, en los ecosistemas, en las personas, en vez de en el PIB o los índices macroeconómicos que hemos visto, es que estos últimos 40, 50 años han beneficiado siempre los mismos que viven en unas tres comunas del país y que concentran las vacunas, concentran la salud, en fin, concentran un montón de cosas. Estimada, para no quitarle más tiempo, ¿alguna página web, algún Twitter, alguna red social que recomendaría usted para las personas que se interesen en estas temáticas, en estas discusiones de los plaguicidas, del agronegocio, como bien me corregiste, de la agroecología, etcétera? Mira, nosotros como Rapal es una red global y latinoamericana. Nosotros somos Rapchile, y parte de eso, y tenemos entonces una página latinoamericana que es rap-al.org, rapal.org, te repito, rap-al.org, y ahí está todo lo que tiene que ver con el tema plaguicida. Y en el tema agroecología, bueno, hay que seguir la red de soberanía alimentaria. Nuestro compañero Alvin Saldaña, ellos tienen muchas publicaciones. Y bueno, yo misma también tengo Facebook, Twitter, que yo siempre estoy tocando estos temas, ¿no? Y nuestro Facebook de Rapal también, de Rap Chile. El Facebook de nuestro como organización es Rap Chile. Y además en las páginas de chilemejorsinteneste.cl y el Facebook y el Twitter, que tienen esos mismos nombres, siempre estamos tratando los temas de la alimentación, de la semilla, del agronegocio, por la relación que tienen con estos tratados de libre comercio y con la campaña que hacemos permanentemente de una moratoria, o sea, parar, no más, ni TPP, ni Unión Europea, ni nada nuevo de lo que tienen en carpeta esos señores de siempre, los de las tres comunas que tú mencionas. Excelente, estimada. Yo le sumaría a Namuri acá en Chile y le sumaría a Vía Campesina a nivel como más latinoamericano, ¿no? Sin duda, esos compañeros contribuyen absolutamente a marcar la vigencia de estas discusiones y la necesidad de avanzar hacia la agroecología. También está, bueno, en el territorio más cercano a ustedes, ¿no? La Escuela de Agroecología Germinar. Ellos están haciendo una experiencia muy buena de formar gente en el territorio. Allá ellos están cerca de en la Ligua, están cerca de la Ligua y Petorca, según entiendo. Tienen un programa radial también que creo que están ustedes también incorporados en esta red en que ellos transmiten. Porque nos interesa justamente mostrar que hay prácticas ya en curso de rescate de métodos, ¿no? Y de desarrollo tanto a nivel urbano como campesino, de huerta urbana y de cultivo y de impulso a mercados locales, porque también lo que produce tiene que llevarlo para que llegue finalmente al consumidor, a la dueña de casa. Sí, pues, súper. Mira, nos diste un buen dato para una futura entrevista sobre esa escuela de agroecología, que me parece que ya la hemos entrevistado antes. Como tú dices, hartos huertos comunitarios, hartas composteras que recuperan espacio, hay harto ímpetu y harto énfasis en pensar a retomar esa relación con la naturaleza, no con estos tóxicos que te venden en el mercado. Lucía, un abrazo gigantesco para ustedes, se agradece siempre ahí la disposición con el aire puro y con la radio Placeres, y seguimos en contacto. Un saludo grande para Radio Placeres, pues está siempre atenta a estos temas, y bueno, un abrazo a su equipa y a todos los que integran como Radio Escucha. Chao. Excelente, chao Lucía, que esté muy bien, abrazo. Gracias. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted.

queremos una FP solidaria tripartita manejada por el obrero, manejada por el pueblo. Mari Mari Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces en Aire Puro. Le mandamos un saludo a toda la gente que está escuchando en los distintos territorios. Recordemos que para hacer política usted no necesita ser político electo. Usted puede hacer política en las distintas formas de vida que tenemos, en los distintos diálogos, en los distintos espacios. No es necesario que usted tenga un grado académico para poder decir lo que le parece, siempre que eso que le parezca tenga respeto por el resto de los seres. Las únicas posturas que creemos que no hay que ser tolerantes son aquellas que son fascistas, racistas, xenófobas, machistas u otros ismos que en realidad queremos acabar. Así que, compas, toda la gente a hacer política desde el cotidiano, pero también desde lo bien organizado. Para eso estamos conversando con un compañero ahora que es del litoral central sur. Eso, a propósito de la organización territorial, tenemos al teléfono a Pablo. Él es un vecino autoconvocado de Villa Las Marinas de El Quisco y se están convocando en una actividad hoy día en la quebrada El Batro, una quebrada que es límite, ¿no? Es fronteriza entre la comuna de Algarrobo y la comuna del Quisco. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, hola, un saludo. Muy bien por acá haciendo una jornada de trabajo en la quebrada. Buenísima. Bueno, considerando que este programa se retransmite en distintos territorios, si nos puedes contextualizar un poquito de qué va esta quebrada, qué características tiene, por qué es importante también que la cuidemos y defendamos. Nosotros somos un grupo de pobladores y pobladores que el daño que afecta a la quebrada del Vato en el sector que nosotros vivimos, decidimos hacer algo, porque está avanzando mucho la degradación de este entorno natural. Hay que contextualizar que nosotros vivimos en una población, Villa Las Marinas, que fue construida al medio o arriba, en realidad, de dos quebradas, que serían dos brazos de la naciente de la quebrada del Vato, y esta, durante su construcción, se ve deteriorada, y también por la acción de los pobladores o pobladoras que no tienen conciencia de sector ambiental, que se va degradando este espacio. Y también últimamente hemos tenido una especie de ataque, así por así decirlo, a el borde bajo de nuestra quebrada por los llamados deportistas, por los motociclistas. No sé qué onda, se han organizado y han empezado a abrir camino por esta cauce de quebrada, por donde mismo pasa el agua, y se han abierto espacio para transitar con sus motos, cosa que nosotros no lo queremos tolerar. Claro. Por ende, hemos decidido realizar especies de bloqueo mediante volardos de madera en sendero y hacer ciertas señalizaciones para que esta quebrada pueda ser disfrutada por la familia que vivimos acá, y obviamente preservar todo lo que es flora y fauna endémica de acá, que es un verdadero tesoro. También queremos que nuestra pobla se siente identificada con este espacio, que podríamos decir que es el propio patio de su casa, ¿cierto? Y nuestros patios de casa, nuestro territorio, tenemos que cuidarlo y defenderlo. Porque también escuchamos que las inmobiliarias ya se quieren meter en estos sectores para seguir agrandando la parte urbana, Nosotros tenemos también este problema del nuevo plan regulador que está en la comuna del Pisco, que se quiere instaurar y no ha sido completamente consultado a la población en general. ¿Cierto? Estos procesos son bastante reducidos y no todos participamos, lamentablemente, de la discusión del nuevo plan de instrumento comunal. Entonces nosotros acá, como comunidad organizada, nos hacemos parte de forma voluntaria, autónoma y popular para poder empezar a hacer cosas en este espacio que nos pertenece a todos. Eso, qué importante es que como personas que viven cercanas a esos territorios naturales que son tan hermosos y que se ven tan amenazados igual, que se vayan organizando y generando distintas acciones, como las que están realizando hoy día, y no sé si hay algunas otras acciones que nos puedas comentar que están haciendo de resguardo y protección de esa quebrada. Nos comentabas igual ahí la señalética y estas barreras ahí para que no pasen la gente en moto. ¿Qué otras acciones o qué información también han sacado ustedes de la quebrada que han podido ver ahí? Nosotras, como colectiva autoconvocada, hemos hecho jornada aproximadamente ya de 2 meses, todos los sábados, que consisten en primero reconocer dónde están los senderos y la posible paso de moto y recuperar donde paso de moto, y como les contaba, ponemos bloqueo, ¿cierto? Bloqueo, pasamanos en lugares que son difíciles de transitar, cierta señalética educativa, porque también a nosotros nos importa que esto sea declarado como un santuario de la naturaleza o otros términos legales que tienen para proteger lugares que están siendo afectados por la urbanidad. Pero a nosotros nos importa que la misma población y la gente que pasea lo sienta como un santuario como tal, ¿entiendes? O sea, nosotros no queremos, o sea, quizás vamos a vernos obligados a hacer este proceso de diálogo con todo tipo de instituciones para quizás mejor hacer un mejor allanamiento de camino en cuanto a la declaración de esto como un santuario, pero como les decía, nos importa bastante que la gente tome la conciencia y lo sienta como tal, como un santuario, y lo proteja. Ya, como queremos generar una identidad territorial acá. Porque nosotros vemos que acá hay sectores de la quebrada que están siendo abarcados dentro del nuevo plan regulador, como les decía. Entonces ya van a venir acá a esta inmobiliaria y van a seguir construyendo poblaciones, seguramente. ¿Entiendes? Sí, qué importante. Pablo, ¿y cuándo se vienen otros procesos de ese plan regulador, ya que es tan importante y tan sesgado también? O sea, limita tanto la participación, pero siempre es importante que vayamos atentas a estos procesos que se van haciendo. Entonces, sí, importante que estemos todos atentas. Estos procesos de consulta ciudadana ya pasaron. Fueron a principio de año y parte del año pasado, pero al parecer no se consultó a comunidad indígena que habitan acá en la zona central. Por ende, debería haber aquí una nueva discusión de este plan regulador. Pero en realidad como que esta etapa y proceso ya van avanzando, y podríamos decir que vamos bastante atrasados, o como que nos dejaron a paso de tranco ya, porque ya está avanzando este plan regulador y no sé cuánto podremos hacer nosotros como comunidad organizada. Claro. Por ejemplo, acá hay un sector de acá de la quebrada que va a ser zonificación del nuevo plan regulador, que antes era zona rural, ahora va a ser zona urbana y se va a permitir la construcción. Claro que con menor densidad de población, pero la afectación a la quebrada va a ser igual. Claro, y qué importante entonces que, si bien ya se pasó tal vez ese proceso del plan regulador, que exista igual la comunidad organizada y atenta ahí a la defensa, pues declaración de santuario, distintas categorías de conservación en lo legal, pero más importante en lo activo del territorio, de la comunidad. Hoy día se encuentran en una jornada. Si nos puedes contar en qué va esa jornada, cómo va la participación de la gente y si se vienen otras que podamos estar atentas también a participar. Sí, acá nosotros estamos en plena jornada. Te cuento que estamos dentro de la quebrada. Hoy día nosotros nos autoconvocamos para hacer una limpieza de los bordes sur y norte de la quebrada y seguir con nuestro con nuestra idea de habilitar los senderos para una mejor comodidad de las personas y el bloqueo de las motos. Hay compañeras y compañeros que tienen conocimiento de construcción, maestros de construcción, gente que tiene conocimiento en biología, y nos hemos hecho ahí un grupito bastante nutrido para ir haciendo estas actividades. Y de ya dejamos a todos invitados, a toda la comunidad del Quisco, Algarrobo, El Tabo, de todo el litoral central, a sumarse a la defensa de nuestros territorios, a que salgan a pasear, que visiten sus quebradas, que vean el daño que se está generando, que en un futuro más ya no vamos a tener dónde ir a pasear, solamente caminar por veredas pavimentadas. Así que tenemos la obligación, la soberanía, para seguir ahí como comunidad organizada, poniéndonos responsables con nuestros patios de las casas, como decimos acá. Porque, y lo invitamos también a conocer acá la quebrada del Batro, sector La Virgen, se ingresa por Algarrobo o también por la población La Marina, población Villa La Marina, el sector que le llaman Villa La Marina 2, por ahí entren y vayan a pasear. Aprovechen ahora que hay cuarentena y la pila de cosas para tener ahí un espacio de alimentar de nuestro espíritu. Es aquí importante, nos llena el corazón ahí saber que hay tanta gente organizada y tanta gente que está generando distintas acciones para proteger estos territorios que son tan bonitos y que hay que protegerlos para que no pase eso que nos comentaba recién, que después tengamos que caminar solo por veredas, por lugares de cemento, sino que sigamos pisando la tierra y viendo la biodiversidad natural de los espacios. Acá nosotros tenemos tesoros naturales, por ejemplo el naranjillo, que también le llaman huillipatagua, que es un árbol que se demora bastante en crecer como ejemplar adulto, y aquí tenemos un bosquecillo de ese ejemplar. Dicen que en Chile existen aproximadamente 7.600 ejemplares de esa especie, entonces imagínate lo que hay acá. También tenemos lo que llaman roble blanco o luma chequén. Se ha leído, hemos compartido información y nos han dicho que ese árbol es extraño verlo de forma en árbol, en realidad. Se ve siempre en arbusto, porque demora mucho en crecer. Y aquí podemos ver ejemplares tipo árbol. Claro. Y en este territorio, porque tal vez se da más para el sur, pero en este sector que todavía quedan ejemplares. Claro. Quiere decir nosotros que aquí, como les decía, estamos en la parte alta de la quebrada del Patro, que históricamente le llaman sector La Virgen. Nuestros padres, nuestras madres venían a buscar maqui, a buscar nalca. Este es el sector del maqui, por ejemplo, donde se va a buscar zarzamora también un poquito más arriba. Entonces, aparte de esta conservación natural que queremos hacer, esto es un patrimonio, ¿cachai? Es un patrimonio histórico de todos. Años y años transitando por estas quebradas. Y no se pueden perder. Eso que es importante, entonces, conocerlas y protegerlas. ¿Existe alguna página, algún espacio virtual donde poder enterarse de otras jornadas o alguna convocatoria que vayan a realizar? Sí. Como ya esta colectiva está más formadita, decidimos abrir un Instagram. Ya como abrirnos, mostrar el trabajo en redes sociales. Es, como le digo, un Instagram y se llama defensa.elbatro. Bueno. Así nos pueden encontrar por internet. Defensa.elbatro, y ahí se van a enterar de las actividades, hay fotos del lugar, ciertos contactos de antes y después de cómo era esta quebrada un mes antes y el deterioro que ha sufrido por la acción humana, etcétera. Ahí para que vean y revisen más información. Buenísimo. Y el llamado también a autoorganizarse de forma autónoma, como comunidad, y que salgamos a visitar nuestro patrimonio natural que tenemos acá, por ejemplo, en esta población, en el patio de nuestras casas, nuestra quebrada. En un principio, como el crecimiento de todas las ciudades, se tiran las poblas, la gente humilde te la tiran para afuera, a nosotros nos tiraron a las periferias. Pero nos vinieron a tirar al medio de dos quebradas. Ahora vemos como que estamos favorecidos en eso. De eso. Ciertamente. De eso, sí. Claro. Buenísima, Pablo. Entonces, muchas gracias ahí por todo lo que están realizando. Vamos a ir a conocer la quebrada del Batro también para allá las zonas altas. Y estamos en contacto, pues cualquier información que quieran difundir, cualquier acción que quieran difundir, están disponibles los medios libres y contrahegemónicos. Sí, muchas gracias por contactarnos. Estamos muy agradecidas por poder demostrar nuestro trabajo. Buenísima. Aquí en la, sobre todo aquí en este rollo que tanto apoyo hacen a la comunidad. Cariños para allá, que termine muy buena esa jornada. Saludos. Bueno, sí. Valparaíso me cuentan que están transmitiendo, ¿no? Sí, Valparaíso y por San Antonio también. Radio Lafkenche en San Antonio. Y el saludo a los chiquillos ahí de Valpa, los cabros de, a las cabros y cabras del Movimiento 15 de Agosto, y ojalá que recuperen el club luego. Esa, buena. Todo Chile. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos compañeris, vamos. En todas partes hay gente, en todas partes estamos y en todas partes nos está llamando la tierra a defenderla. No somos gente defendiendo la naturaleza, sino que somos naturaleza defendiéndose. Así que aguante pues mi hermana, mi hermano. Saludo a la radio Tricahue, que todavía no la metemos en la retransmiten, y a todos los medios que retransmiten y que quizás no sabemos, le agradecemos. A todas las personas que hacen comunicación, agradecemos también a la gente que sigue con toda la fuerza. Y a la radio comunitaria Aconcagua también, que tampoco hemos metido ahí a la retransmiten. Sí, se agradece, compas. Y a todos los piños, qué hermoso hablarles desde aquí. Nosotros siempre terminamos con el corazón hinchado porque ustedes están haciendo mucho. Y eso para nosotros es maravilloso porque es lo que nos sale en los medios hegemónicos. Nunca ha salido lo que hacemos, nunca en la historia de Chile han salido la gente diciendo lo que hace, ¿no? El Mercurio sigue mintiendo y sin embargo la gente sigue leyéndolo, sigue encontrando que es un diario decente y está mintiendo de los atentados que le generan a compañeras medioambientalistas. Le quemaron el auto y ellos salen mintiendo directamente de que fueron los ratones que le comieron los cables. El Mercurio, un diario indecente. Ya, compañeras, compañeros, compañeris, por mi parte me despido y después digo la canción, ¿o no? Despídase nomás por mi parte. Ahí mucho cariño, mucho aguante para toda la gente. Hermoso poder contactarles por este medio. Y aguante los medios libres y libertad a los presos políticos. Eco. Y justicia, reparación, verdad, dignidad. Nos vamos con Maquila 69. Esta canción para el corazón se llama Libre y Incendiaria. Así somos. Este es muy amable. Y es usted pura vida. Yo que todo lo revuelco hoy en las mañanas, parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo de enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Pero